Vivimos rodeados de ruido. Pero no todo es información. La radio es clara y directa, sin algoritmos, sin esperar para que cargue, sin perder tiempo, sin perder tiempo, porque quien escucha entiende y quien entiende decide. Infórmese con la radio. Infórmese por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Radio Punto. ¿Qué sucedió? Siempre hemos sido amigos. ¿Qué fue lo que cambió? De un inocente beso nació por ti el amor. Me enamoré de tu sonrisa y tu forma de mirar. Y cuando tú me llamas y me cuentas de él, te escucho como siempre, así doliéndome. Pero algo está creciendo aquí en mi corazón.